Locro Popular. Domingo 24 de mayo, 12:30 horas. En el Centro Barrial y Biblioteca Pancho Ramírez. Santa Cecilia, 17:18. Valor de la entrada, 10 pesos. Las bebidas no están incluidas en el valor de la tarjeta. Organiza Jóvenes al Frente. Invita FM de la Azotea. Radio Comunitaria.